anteriormente en la idioteca. ¿Entiendes por gente decente a los que pueden permitirse el lujo de vivir en otra parte? Oh, tu corazón es terriblemente liberal. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan recolectivo con el ruido? No sé. Estoy intentando experimentar nuevas cosas. Joder, pues prueba alguna droga, tío, pero deja el micro en paz. Quería hacer un paralelismo del sonido con el origen del universo, con toda la humildad del mundo. Como sonidista. Tío, nos hemos quedado sin tiempo para la entrevista, no sé si te das cuenta. Prepara tus audífonos. Comienza la idioteca. Teca. Programa número 31, 17 de noviembre, 2014. ¿Qué tal? Muy bien, ¿por qué me haces intervenir tan pronto? Bueno, porque sé que estás tocando botoncitos y te pones muy nervioso. Bueno, muy bien, ya he comentado mi estado, puedes seguir. Llevamos más de 30 programas. ¿Más de 30? 31 es este, ¿no? Joder. El 30 fue el anterior, con la entrevista especial. Sí, que por cierto, se me quedó aquí la escaleta y casi me confundo y empiezo a trabajar con ella hoy como un déjà vu. Estaría muy bien, un día podríamos repetir íntegro un programa a ver qué tal queda. Ah, sí. Todo un reto. Claro, ¿tú no crees en las segundas oportunidades? Sí, pero si la primera ha ido mal, que no es el caso, ¿no? Pues te va a gustar el tema para empezar. El tema musical, quiero decir. Ajá. Hoy tenemos Desastres Petroleros, El Boder, Vocoder y Talbox, Punta Tarifa, Cometa, me refiero a el cometa donde ha aterrizado Rosetta. Ya, supongo que no era un cometa de volar por el campo, ¿no? Una cometa. No. Puedes seguir. Vale. Con este ritmazo que llevas, tío. Ya, es que el anterior programa lo empecé lento y luego se nota un montón cuando vas metiendo velocidad. O alcohol en la sangre. Eso será en tu caso. Luego tenemos tren, que los trenes, ya sabéis, son esos que hacen chucuchú y tienen un montón de sonidos. Y pues Raúl se ha hecho hoy el temazo. Y entrevistaremos a Mikey, Miguel Calvo, que para los que queréis ir investigando podéis navegar hacia miguelcalvosound.com. Y entre otras cosas fue el encargado del sonido del documental Costa de la Morte de Luis Patiño, de 2013, que bueno, pues ha llevado unos cuantos premios y festivales por los que ha circulado. Así que ese es el programa de hoy. ¿Y tú qué crees en las segundas oportunidades? Supongo que tendrás una opinión formada sobre Didi King. Pues no, al menos no pública. Pues Didi King. Sí, sí. Era ese miembro Didi Ramone, uno de los Ramones, que en un buen año, que se levantó ahí como inspirado, ¿sabes? Le dio un calipso y dijo, venga, que me hago rapero. Y dejó los Ramones se compró cadenas de oro y chaquetas de chándal y se hizo llamar Diddy King. Es algo que todos queremos hacer en algún momento, sí, en nuestras vidas. Sí, había muchas canciones infames, pero esta no es tan mala. Esta tiene su encanto. Y además, como diría Enano, a quien habíamos entrevistado hace no mucho, que dice que ahora el término de moda es proto. ¿Proto? Proto-punk, proto-pop, proto-rock. En el rollo musical ahora la gente dice proto. Se podría decir que esto fue un proto de lo que es Defcon 2 o Nego Warrior. A mí me recuerda. Lo cual no sé si es bueno o malo. For a minute there, I thought I had writer's block, and I'd be taking my jewelry to the pawn shop. I was so distressed, my life was a mess, I needed a new rap, baby doll was in the nest. Max was being oh so quiet, there was tension in the house, you couldn't hide it. I was sitting there, thinking of a caper, but no new rhymes appeared on the paper. I was getting real edgy, and then the devil said, yo, Dee Dee, why don't you have a little drink? It might help you to think. It might make a new rap come into your head. Baby doll would know she's still in bed. Fond of Bailey's Irish Cream. Maybe things aren't as bad as they seem. What's to fear? Just one little beer. A Heineken would be fun. And without thinking, I just started drinking. Singles and doubles, forgetting my troubles. I was having such a good time. Everything started to run. I couldn't stand up, I had two left feet. I felt real rubber, so I took a seat. I was pretty drunk and I could hardly think. I guess I had too much to drink. I know I'm in trouble and I'm miserable. The birds are singing and I feel like hell. I better get up and brush my teeth, make myself something to eat, and leave those bottles up on the shelf and become my old self. No more liquor, I ain't gonna blow it. From now on I'll be the sober poet. No more whiskey, no more gin, 'cause one ain't enough and neither is ten. No more whiskey, no more gin. You just get in trouble when you're having too much to drink. Too much to drink. Too much to drink. Too much to drink. Too much to drink. Toma Jeroma pastillas de goma. Comienza la idioteca. Para pa pam, pa pa pa pa pa para pam. ¿Lo sacaste de ahí? Perdón, es que tenía la escucha en PFL. No es la primera vez que me pasa y al hacer un fade out, pues... Mira, esto va a traer un momento didáctico al programa. Explica a la gente qué es un PFL. Bueno, un PFL es un prefader listening, literalmente hablando, que es una escucha de la pista o el canal en cuestión, ignorando el fader o ignorando ese botoncito que se puede subir a lo largo de un canal. Y nada, es muy útil para tomar niveles, hacer preescuchas de las cosas, pero un arma letal para la gente despistada como yo. Sobre todo recordar lo de PFL, arma letal. Arma letal. Lethal Weapon. Tú sigues dejando grandes momentos en las ondas. Pues hacía mucho que no sonaban estos redobles para iniciar la efeméride. Solíamos empezar con canciones, porque eran efemérides bastante musicales las que traíamos últimamente. Pero hoy no nos parecía bien recordar algo que ocurrió en el año 2002, hace ahora pues 12 años ya. El 13 de noviembre encallaba frente a las costas gallegas el petrolero Prestige, anteriormente llamado Gladys. Era un petrolero monocasco, luego los prohibieron, pero hasta aquel entonces era monocasco, no llevaba un doble casco, que es lo que se hace hoy en día, o al menos es el mínimo que se requiere. Y por lo tanto, si el casco había una brecha en el casco, se dañaba de alguna manera, vertía el contenido. Este petrolero podía transportar de 80.000 a 115.000 toneladas. Estaba homologado para en torno a 81.000 en este caso, era la capacidad máxima. Y iba prácticamente lleno, llevaba 76.900 toneladas de fuel óleo dentro. Lo cargaron en Rusia, en San Petersburgo y también en Letonia, y se dirigía hacia Singapur. Era uno de sus últimos viajes porque había sido, bueno, pues se había dejado de mantener prácticamente ya el barco, se iba a haber desguazado, pero al final se extendió su vida, se hicieron unas reparaciones que no se correspondían con lo que se debía haber hecho, había que sustituir muchas toneladas de acero, y apenas llegó al 20% de lo que se esperaba. De hecho, fue un escándalo para la American Bureau of Shipping, que era la sociedad encargada de la clasificación del barco, la ABS, porque aquel barco no debería estar surcando los mares. Pero bueno, como son estas cosas, pues un barco de bandera de Bahamas, de propiedad griega, y que bueno, pues que estaba sirviendo carga rusa, con sede en Suiza, un tejemaneje para transportar pues barcos piratas llenos de petróleo y bombas potenciales por el océano. Así que el 13 de noviembre el petrolero parece ser que pudo chocar con algo, se agrietó en cualquier caso, no se sabe por qué, o si una plancha se desprendió. El capitán dice que puede ser que rompiera desde dentro, no desde fuera, aunque en aquel momento el mar estaba muy revuelto y había cargas de otros barcos que habían sido vertidas, como troncos o contenedores de carga que se habían desprendido de un carguero que había pasado por la zona. Y bueno, pues ahí empezó un drama que continuó durante 6 días, en el cual se tomaron numerosas decisiones políticas equivocadas, se intentó llevar hacia Portugal, Portugal dijo que ni de coña, que eso de darles un barco agrietado no, y terminó pues contaminando 2.000 kilómetros de costa en la península y en Francia. Así que nada, descargó cerca de 77.000 toneladas al mar, prácticamente todo el contenido quedó vertido, y se cree que es el tercer accidente más costoso de la historia. No sé si esto va cambiando con el tiempo, pero al menos en su momento lo fue, ya que salvo la desintegración del Columbia y el accidente nuclear de Chernóbil, nada había costado tanto como esto, que se estima que fueron unos 12.000 millones de dólares. Hoy la efeméride va para Prestige con este audio que traemos. Es que hay otra capa que tienes aquí para abajo, Tira las sardas aquí. La infancia nuestra la tapó el chapapote. Nuestros parques, aquí no había parques como en las ciudades. Nuestros parques eran todas estas piedras y las vallas, las palitas estas que nos dejaron. Ya que estábamos aquí, que se vea la faena. Saps el que vam fer ser? M'ho vam dejar d'ara, vam fer ser així. Hem marxat per cas. Bem, estamos em aproximação ao Atalanta. Ok. Afirmativo, aqui para as castanhas. Hemos localizado dos manchas de colores entre plata y castaño. Según nuestros cálculos, esta área tiene cerca de 5 kilómetros de largo por 3 kilómetros de ancho. El 50% de esta área tiene combustible. Calculo que hay aproximadamente unas 8 toneladas y media de fuel en esta zona. Mira, esto cuando baje la marea, esto tiene que llegar hasta afuera, porque mira. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! Estás escuchando un delay. Petróleo mexicano para que su pueblo fuera grande, libre y soberano. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Grande, libre y soberano, expulsó a las compañías que explotaban sus riquezas sin darnos la llenaron mansiones de oro, despojando a nuestra patria de su preciado tesoro. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. mostró un hombre con valentía y un pueblo que lo siguió. Un pueblo que lo siguió y que lo sigue siguiendo mientras del honor la ruta sigue y sigue. Préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Sigue y sigue recorriendo ese hombre de gran tamaño al que muy presente tienen tanto propios como extraños. Tanto propios como extraños que tendrán que perdonar. No se las corra más larga, no los vaya. Préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Jilguerillo, jilguerillo, préstame tu alegre canto para adornar las memorias de aquel 18 de marzo. Tú pones el ketchup, chico. Nosotros el... Se ha oído un crimen. Ya tenemos por aquí, por el estudio, a Mikey, a Miguel Calvo. Uh-huh. Así que muy buenas, bienvenido. Muy buenas, encantado de estar con vosotros. Sí, pues nos alegra mucho tu visita. Uh-huh. Ya hemos dicho antes de que llegaras que para aquellos que quieran investigar en miguelcalvosound.com pueden ir viendo, ajá, aunque no está muy actualizado, ¿no?, los trabajos. No, tengo que darle una vueltecita a la web, a ver si saco un ratillo y me pongo con ello. Sí. Bueno, pues entonces os recomendamos que escuchéis en un ratito, que hablaremos con él sobre las cosas que está haciendo y las, uh-huh, que vienen en futuros próximos. Y estamos en el crimen. Y hoy nos ha quedado un programa un poco petrolero. Sí, bueno, es que en realidad el crimen fue modificado hace unas horas, ¿no? Sí, porque el crimen era un crimen efeméride y vamos a poner el audio montaje del Prestige que habías hecho, pero como sí, pero... justo había ocurrido el incidente de la Armada en Canarias, que nos fascinó, esos barcos embistiendo a activistas de Greenpeace. Sí, y... que por cierto yo no vi hasta después de decirme tú que el crimen iba a ser ese, y luego ya entendí la trascendencia sonora y visual del asunto. Pues las imágenes eran espectaculares. Mm-hmm. Sí, sí, un canteo. Hoy se está recuperando la activista herida de cortes en la pierna y una fractura, porque le golpeó una hélice de las barcas que embistieron. Que ahora la Armada dice que no fueron ellos. Que ellos no llevan hélices, tío. Llevan alambre en las vallas, pero hélices no. Funcionan con aire. No, sí que llevan, al parecer. Porque ha habido unas fotos por ahí, sí que puede entrar una pierna por el hueco que hay para las hélices. En cualquier caso, se trata de unas protestas porque frente a Fuerteventura y Lanzarote, Repsol comienza unas prospecciones. De hecho, mañana será el primer día que empiecen a prospectar, si nadie lo impide, para comprobar si hay yacimientos de petróleo en la zona. Y así sacar el crudo y hacer negocio con ello, algo que pues muchos canarios están intentando evitar, porque bueno, pues tanto Fuerteventura como Lanzarote viven fundamentalmente del turismo y de la calidad de sus aguas y sus playas. Así que bueno, ahí va el crimen sonoro de hoy. La recreación, que en este caso es muy realista porque proviene de los audios de los propios vídeos de Greenpeace. Hemos hecho un montaje donde se escucha primero un diálogo en inglés. Para aquellos que no sepáis mucho de inglés, igual tenéis un minuto de pérdida. Pero es el capitán del barco lanzando un aviso por radio a las naves de la Armada y a los buques de la prospección, indicando su intención de permanecer en la zona y que se trata de un acto pacífico y de protesta para evitar las prospecciones. y bueno, pues también los requerimientos para que abandonen la zona, y luego ya están los audios de las propias lanchas. Spanish Warship Arctic Sunrise, your message has been received and understood, and we are going to remain in position. We are obligated to stay here, as our duty is to protect the environment, and we have an obligation to do so, and we will not allow reckless oil drilling by the Rowan Renaissance in these deep waters. It is considered by us and our millions of supporters to be extremely reckless, and we are calling on the Spanish government to protect their environment and to protect the people of the Canary Islands, and not to be protecting the corporate profits of Repsol. This is not responsible behavior by corporations or government, and we are obligated to stay here because the Spanish government is not doing their responsibility to protect the environment. So we will stay. If you don't want to stand for the oceans, you are to leave this exclusion zone as soon as possible. I kindly request you to leave this area as soon as possible. Spanish Warship Arctic Sunrise, your message again is understood. We will remain here. I kindly request you and the Rowan Renaissance to maintain a CPA of 2 miles. Do not come close to us. It is dangerous to come closer. At nighttime like this, we will be maintaining our position, and we will be carrying out our peaceful protest to protect the waters here. We do not want to risk any further contamination, and we will stay here. Your message has been understood. We will be standing by Channel 16 if you have nothing further. I request you to move from your position. Spanish Warship Arctic Sunrise, your message again is understood, and I request you to stand clear of our vessel at least 1 mile, preferably 2 miles, and we will stay in our position to peacefully protest against reckless deep water drilling. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, We can break goal. Matilda, you okay? Sintonízanos en estéreo. machine uses only two sounds produced electrically. One of these represents the breath. The other, the vibration of the vocal cords. There are no phonograph records or anything of that sort. Only electrical circuits, such as are used in telephone practice. Let's see how you put expression into a sentence. Say, she saw me with no expression. She saw me. Now say it in answer to these questions. Who saw you? She saw me. Whom did she see? She saw me. Did she see you or hear you? She saw me. Esto que escuchábamos era el Boder. El Boder fue un invento del Bell Telephone Laboratory y significa algo así como Voice Operating Demonstrator, que en inglés es bastante malo, pero será algo parecido a esto. Es un sintetizador electrónico de voz humana y bueno, fue inventado por Homer Dudley o Dudley en 1937 aproximadamente y desarrollado como uno de los primeros trabajos sobre vocoders. O sea que no lo inventaron Daft Punk. No. No, no, había antes de Daft Punk y de Kraftwerk, que también se hizo uno. Los de Kraftwerk se hicieron el suyo propio también, un vocoder en su momento. La calidad del habla, pues como habéis escuchado, es limitada, pero bueno, era una aproximación a la voz humana. El operador podía seleccionar sobre dos tipos básicos de sonido utilizando una barra, y había un sonido tipo buzz que bueno, pues se generaba por oscilación y era un sonido como más nasal y se controlaba el pitch mediante el pie. ¿Qué estáis haciendo? ¿Estáis jugando con los micros? Le estoy dando micro. No, para ti, para perdona. ¿Y por qué le quieres dar un micro? Yo voy a hablar ahora. Me estáis despistando bastante. Por favor, sigue. Ese público. Y luego había un sonido que era como un hissing, que era pues un hissing más... pues para aquellas fricativas, que lo hacían con una descarga de gas, con un tubo que pues descargaba gas para las silbantes. Todo esto se pasaba a través de un banco que tenía 10 filtros de paso y se seleccionaba mediante teclas que manejaba el operador de esta máquina, y así era como podía hablar. Luego había unas letras que eran especiales, como la P o la D, o la J o la Ch, que no eran fácilmente reproducibles y bueno, llevaban un mecanismo propio dentro de la máquina. Se empezó a mostrar en 1939 en Nueva York y bueno, pues ese fue el Boder, del cual Helen Harper, que es la que escuchamos manipulándolo, fue pues la instrumentista más notable de este aparato, la que lograba hacer que más pareciera el habla humana y más control tenía sobre él. Los vocoder, que pues el Boder es, por ejemplo, uno de ellos, siguieron evolucionando y sobre todo se empezaron a utilizar en la Segunda Guerra Mundial como sistemas seguros de transmisión de comunicaciones. Se pasaba la señal a través de, bueno, pues de mensajes encriptados, y luego pues gracias a un vocoder se podía hacer que una voz volviera a reproducir este texto, que no viajaba como voz, no era audible como tal. Pero, perdona, ¿por motivos de encriptación o también por peso? Sí, también por peso de la información en las comunicaciones. Era mucho más fácil mandar la información para que luego reproducirla en destino que hacer un envío de voz en aquel momento. Pero se juntaba también con el hecho de que ese envío de información era difícilmente, pues, escuchable por el enemigo, interceptable. De hecho, el Boder de Dudley, que es el que inventaron en la Bell, terminó siendo parte del Sigsaly, que fue utilizado pues por los americanos en la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló por los laboratorios Bell en torno a 1943, unos años más tarde, este primer Boder que escuchábamos y que hablaba así. Okay. She called the woman before and never saw him. She called the woman before and her head had a long time. Pero sin duda lo que ha pasado a la memoria de mucha gente confundiéndolo con vocoder son los Talvox, ese efecto musical que permitía modificar un sonido vocalizándolo con la boca. Básicamente te metías algo que venía a ser o un altavoz o similar. Yo lo he tocado, puedo deciros mi experiencia. Pero tú tocabas un modelo en concreto, que tengo aquí la lista de los asistentes. Sí, sí. El que se vino a llamar Hell High Powered Talvox, que fueron los inventados por Bob Hale. De ahí viene el nombre. Sí, que es el que es un pedal que lleva sí, un claro, tubo. Pero es que este es una reedición que no es ni un Talvox. Pero vamos, que sí, que emula ese Talvox inicial. Es el claro. De la caja con la manguerita. Es que el primero en utilizarlo fue Albino Rey, un operador de radio amateur. Y bueno, lo utilizaba con su guitarra eléctrica y hacía que la guitarra hablara. Fue lo que se llamaba la singing guitar. Y de hecho apareció en una película, en Jam Session, donde un muñeco, que era una especie de guitarra, hablaba. Hay justo esos trozos rescatables gracias a la magia de YouTube, donde puedes encontrar casi cualquier cosa. Y entre ellos estaban esas compases de Albino Rey interviniendo con ese mecanismo que él utilizaba, que era un micrófono de garganta. Utilizaba un micro de garganta y con eso, pues poniéndose la guitarra cerca de la boca o mandando el sonido para allá, pues cogía el sonido de su resonancia interna, vamos. ¿Puede ser que utilizara un steel guitar o una guitarra comercial? Eso llegó más tarde. Ah, vale. En torno a 1964 empezaron a utilizarse steel guitars para este tipo de cosas, pero en su caso eran guitarras tradicionales. Luego empezaron los Sonobox, que eran micrófonos también que llevan un pequeño altavoz adosado al cuello de la persona que lo tocaba, y entonces pues hacían que sonara a través de por contacto. Y luego ya empezaron a llegar los modelos pues de los Talvox como el que tú has tocado. Tú tienes bastante tendencia a chupar aparatos musicales, ¿no? Porque también tenías una melódica. Sí, pero bueno, la melódica fue impuesta por el grupo y esto en realidad también, hasta que lo probé y dije, nunca más. O sea, te bababas, acababa pringado eso. Había 5 o 6 personas menos limpias que tú que lo habían usado antes que tú. O sea, que no había ningún pro, aparte del rollito Stevie Wonder. Te encantan todas las cosas que parecen un alcoholímetro. ¿Tenías esa preparada? How's it look, all right? Okay. Hello, Wally. How's it going? Not so good. I've got an office full of blank sheets of paper that keep saying, write on me, brother, write on me. The only thing I've written so far is the title, Jam Session, and I didn't make that up. Maybe you better get yourself a collaborator, somebody who's familiar with this Hepcat stuff. Oh, Hepcat's a bit corny, Mr. Marley. They're called alligators now. Not according to my information. We're ready, Mr. Marley. All right. All right, roll 'em. Quiet, we're rolling. I am the spirit of the St. Louis Blues. I am so blue, all the day long I am blue, all the day long I am so blue. To see that evil sun go down, way down. I hate to see that evil sun go down, way down. 'Cause my baby done left this town. She took a powder and left. Oh, that St. Louis woman with all her diamond rings, those sparkling things, dragged my poor heart around by her apron string. Some string. if it weren't for that powder and her store-bought hair. That gal of mine, she wouldn't have gone nowhere. Nowhere. Estás escuchando. No, sir. I'm here to receive training. In what? Bell ringing? No, I want to become a knight. How nice. And I have this. Somewhere. Here. So you're Sir Roland's son. I'm his grandson. Come along, young man. Get into the book. So how long have you been the ferryman? Do I look like a ferryman? Esto que escuchábamos es parte de Justin y la Espada del Valor, una de las producciones en las que ha participado Mikey, nuestro invitado de hoy. Para aquellos que no le conozcáis, miguelcalvosound.com, encontréis alguna referencia, y si no, pues escuchad un ratito y sabréis algo más. Cuéntanos sobre este primer corte, que será también una forma de introducir tu trabajo. ¿Qué era lo que escuchábamos y cómo sueles participar tú del sonido dentro de una producción? ¿Cuáles son las partes que te que te gusta hacer. Ajá. Y por las que te pagan, supongo, por trabajar. Bueno, sí. lo que se puede. Pues bueno, yo básicamente soy editor de sonido y a lo que me dedico es a potenciar pues todo aquello que mediante sonido directo no tiene la suficiente fuerza. Y bueno, pues básicamente es una recolección de efectos. Muchas veces recurrimos a librerías de efectos, otras veces tenemos que hacer algo de trabajo de campo e ir a grabarlos. Y bueno, pues intentar mediante este refuerzo de los efectos sonoros y añadiendo más cosas, pues intentar darle ritmo y riqueza, ¿no?, al sonido en las películas. Más de una vez hablando de audiovisual en este programa, hemos recordado a la audiencia, porque muchas veces son cosas que se obvian y es parte del truco de, uh-huh, de ver una película o con un material audiovisual que esté bien construido, es que todo el sonido parece estar en el lugar. Mucha gente se piensa que el sonido se graba cuando se está rodando, y de hecho antiguamente nunca era así porque no se podía hacer, uh-huh, técnicamente. O sea, es, sí, algo relativamente moderno que se tome siquiera sonido directo, ya sea de referencia o para sonido final, pero, uh-huh, pero es como... O sea, el sonido en realidad en el cine lo recreáis en gran parte, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, esto que hemos escuchado es una película de animación, con lo cual el material directo, que te llega es mudo, ¿no? Vienen las voces pregrabadas. No había presupuesto para las pérdidas. No había manera de coger sonido directo, era bastante complicado. Entonces, bueno, pues básicamente el material con el que cuentas son las voces pregrabadas. Pregrabadas antes incluso del proceso de animación, porque luego los animadores tienen que sincronizar las bocas con estas voces, y entonces te encuentras ante un material en el que exclusivamente tienes diálogos, ¿no? Y bueno, pues tienes que recrearlo todo. Generalmente, pues se podría dividir el montaje de sonido en dos procesos, ¿no? Uno que son los efectos Foley, que bueno, que viene a ser como un doblaje de efectos, ¿no? Son estos tipos que van con maletas llenas de cachivaches raros, de zapatos y demás, que a lo que se dedican es a recrear los movimientos de los personajes en pantalla, ¿no? Y luego, por otro lado, para ciertas cosas complicadas desde el punto de vista del Foley, como puede ser un disparo, una explosión, cosas, digamos, que no son fácilmente recreables, ¿no?, en una pecera mediante este doblaje de efectos, pues para eso se recurre o bien a librerías de efectos o bien a, pues, directamente a grabación de campo, ¿no? Supongo que cuando ves una película reconocerás ciertos ladridos o cierros de puerta como eso, muy comunes, sí, y frecuentes. Sí, ¿no? Sí, sí. Eso la verdad es que es, bueno, pues una de las cosas que tiene trabajar en esto, ¿no? Que acabas conociendo el material con el que trabajas, que es básicamente el mismo con el que trabaja casi todo el mundo, ¿no? Y a la hora de recrear, ¿cuál es lo...? O sea, me refiero, ¿cómo hacéis que la recreación sea efectiva? Porque supongo que se busca sobre todo efectividad, o sea, que sea más verosímil que fiel a la realidad, ¿no? Que sea creíble, sobre todo, sí, aunque no sea especialmente real, aunque en el mundo, en el día a día, algo no sonara tal que así. ¿Existe un sonido cinematográfico, un lenguaje propio? Sí, completamente, vamos. De hecho, la magia que tiene el sonido en cine es que tienes la capacidad de guiar la atención del espectador, ¿no?, y de jugar con él de una manera subconsciente, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, se tienden a magnificar ciertas cosas en función de las pretensiones narrativas, ¿no? O sea, evidentemente los disparos no suenan como suenan en el cine, ni los puñetazos, ni ese tipo de cosas. Hay como ciertos cánones ya asumidos por parte del espectador que bueno, que forman parte del lenguaje cinematográfico sonoro, ¿no? Alguna vez recuerdo haber visto algún vídeo por internet donde se comparaban justo disparos o cómo suena un silenciador, sí, que suena mucho más de lo que suenan los silenciadores de película. Sí, sí, o similar, y la verdad que hayan mitos, lógicamente. Dentro de esos márgenes que tenéis para jugar, supongo que habrá géneros que permitan más o menos. Sí. ¿En qué momentos desarrollas trabajos más creativos o dónde te gusta trabajar más o te permite tener más espacio para componer en el montaje? Uh-huh. Ya. Bueno, hay, digamos, ciertos géneros que son... que son propensos un poco a, pues a cliché, como pueden ser géneros de terror o de acción, pero yo creo que también es de una manera, pues digamos, mucho más escondida o soslayada, se puede jugar a esto mismo en cosas que, bueno, que en teoría son, se pretende reflejar la realidad, ¿no? Entonces, una película al uso que no se sale de, digamos, de los cánones de la realidad, hay ciertos efectos, ciertas maneras de hacer que el ritmo fluya más rápido o, bueno, o potenciar el carácter del protagonista o, pues no sé, se me ocurre... Por ejemplo, pues en una discusión entre dos personas, empezar a meter golpes de una obra al lado, que tienes que recrear, por supuesto, porque en sonido directo la idea es que no haya una obra, que no haya una obra al lado, eso es. Pero sí, hay ciertos recursos, o sea, se puede jugar a pasar desapercibido aportando a nivel narrativo. Y sin embargo, luego hay géneros como el de... el documental o similares, uh-huh. aunque se trate de un caso anómalo como es el de Costa de la Muerte en el que sí. has participado, uh-huh. donde sí que supongo hubo mucho espacio para la creación. Tal vez es un caso un tanto particular para uh-huh. los que no lo hayan visto. Sí. No voy a contar el final, pero... tampoco importaría mucho. No, es una especie de poesía visual, es una asociación de imágenes, sobre uh-huh. todo de paisaje, sí. pero también con figuras humanas, donde la imagen se capta con bastante distancia uh-huh. y además se nota a la hora de ver la película, y sin embargo el sonido es muy cercano, ¿no? Es muy y próximo. Suponemos que, uh-huh. claro, que todo prácticamente recreado, no habrá casi nada de sonido directo. Pues prácticamente no, la verdad, o sea... La filosofía a la hora de hacer este documental fue la misma que con una película de animación, básicamente. O sea, me llegó un material de sonido directo, pues que tenía la misma distancia visual, ¿no? que sonora. Entonces, claro, la idea era una propuesta formal en la que, pues, el espectador se viese inmerso en estas imágenes panorámicas que refleja la película mediante el sonido, mediante el uso cercano del sonido, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, la filosofía de recreación sonora es la misma que en una película de animación. Nosotros por aquí somos aficionados a pinchar paisajes sonoros, uh-huh. grabaciones de campo y demás. Y cuando veíamos Costa de la Muerte, al menos a mí, me parecía que podría funcionar incluso el sonido como paisaje sonoro de forma casi independiente de la imagen. Uh-huh. No sé si cuando lo concebisteis pensabais en eso o en que el sonido tuviera esa entidad tan, tan propia. O simplemente tiene que ver precisamente con esa distancia que, uh-huh. que existe entre lo que se está escuchando y lo que se está viendo en el caso de Costa de la Muerte. Ya. Pues la verdad es que lo planteamos como, bueno, pues partiendo de esta propuesta formal como apoyo a la imagen, ¿no? Intentar, pues ya te digo, buscábamos una inmersión en el paisaje del uh-huh. espectador, ¿no? Y el recurso para hacer esto era el sonido. Uh-huh. Y luego también hay una cosa sobre Costa de la Muerte que, uh-huh. que a mí nos ha llamado la atención, que es, pues antes nos comentaste antes de venir que bueno, pues que había una persona que había participado en la música de la película, que igual se pasaba, que era sí. amigo y al final no ha podido venir. Y nos preguntamos los dos, que la hemos visto, uh-huh. ¿había música en Costa de la Muerte? No lo logramos recordar. Ajá. No sé si en créditos puede ser, igual ya de esto que... Pero durante la película había música. Sí, hay dos o tres momentos en los que hay música, además sonando durante un par de minutitos seguidos. Sí. Lo que pasa es que, bueno, pues es la gente de Andebería, que les mando un saludo desde aquí, que es un... un grupo que hace, pues bueno, un ambiente oscuro, una cosa así como bastante etérea. Entonces, bueno, su música era perfecta para esta película porque, digamos, que se fundía sin duda a la perfección con los ambientes. Sin duda, sin duda. Solo hicimos al menos yo solo la he visto una vez la película, solo he hecho un visionado, o sea que no tengo tampoco, no conformada así una imagen muy clara. Sí. Tengo un recuerdo difuso, pero es que no recordaba que hubiera música, nos llamó la atención. Tenemos por aquí un trocillo en concreto el tráiler de Costa de la Muerte, que dura un par de minutos y en donde se pueden apreciar algunos de los distintos sonidos que había allí. Si te parece, lo escuchamos y seguimos comentando. Muy bien. Fui abaixo unha ponte cun autobús de xente dentro. Pois viñeron a aparecer todos aquí a Costa da Morte. Primeiro aparecían zapatos, bolsos, pero se ve que as corrientes mariñas. E entón apareceron muitísimos cadáveres desa xente por estas praias todas daqui. Estás escuchando una red. Bueno, seguimos con Miguel, con Mikey, perdón. Es que tengo la escaleta a Miguel y me raya. Bueno, yo tenía una pregunta respecto a Costa de la Muerte. Las voces que se oyen tanto contrastando con un plano general, se oye una voz muy cercana. Sí. En ese sentido, ¿habéis escogido los personajes independientemente de la imagen o habéis sido fidedignos a lo que estabais rodando? Quiero decir, ¿habéis tenido que ir reclutando a la gente que rodabais? Pues bueno, todo esto se grabó a posteriori, con la película prácticamente montada. Entonces, la verdad es que pierde un poco la magia cuando cuento esto, pero nada se corresponde con lo que estás viendo, ¿no? No, hombre, es un reto técnico. Sí, también, sí, claro. Sí, desde luego. Y bueno, sabiéndolo se disfruta también, claro, de la película, ¿no? No te saca. Pero sí, todo esto está de hecho dirigido por Lois en función del montaje de la película, ¿no? O sea, no son diálogos tan espontáneos como parece, ¿no? Sino que, bueno, pues él iba guiando un poco la conversación en función de lo que le apetecía contar. Bueno, respecto a Costa de Muerte no tengo muchas más preguntas. Yo tengo alguna duda, siempre pregunto a la gente respecto a sus métodos, tanto en sonido directo como en postpro. En tu caso, como nos has dicho que realmente lo que te gusta es la postpro, sí, y sí, sí, es donde te sientes hago a gusto. Yo tengo una duda en cuanto a postpro que siempre intento... Me encanta cómo abrevias todas las palabras. Darle a todo el mundo. Bueno, si me pongo lo de loca. ¿Tienes alguna referencia a la hora de trabajar? Uh-huh. ¿Alguna referencia a la que seguir aún hoy en día, quiero decir? No una referencia pasada, sino una referencia tanto compositivamente como técnicamente hablando, uh-huh, por la que guiarte, aparte de tus propios errores y necesidades. ¿Te refieres a algún referente, algún técnico? Exacto, persona, uh-huh, empresa, cualquier, uh-huh, tipo de... Pues la verdad es que yo no soy muy mitómano, ¿no? Entonces tampoco te puedo decir nombres en concreto. Me gusta mucho cómo funcionan los americanos. Entonces, bueno, pues todo aquello que sale de Skywalker Sound es un signo de calidad, ¿no? Al igual que, por ejemplo, un agente en Londres que se llama The Lane, que son los estudios de la Warner aquí en Europa. Pues todo lo que toque esa gente tiene un nivel de calidad extremo, ¿no? ¿Y cómo anda por aquí el panorama? Pues aquí yo creo que hay mucho talento. O sea, creo que no tenemos nada que envidiar a ellos a nivel profesional. El problema es que, bueno, pues lo que hacen entre 30 allí lo hacemos entre 6 aquí. Entonces, claro, no te da tiempo a llegar tan lejos, a afinar tanto como ellos, ¿no? Allí están súper especializados. Pues hay un tipo que es especialista en disparos. Entonces, este tipo va haciendo los disparos de las películas que van saliendo en Hollywood a lo largo del año, ¿no? Uh-huh. Y otro tipo que se dedica, es especialista en pasos. Es un artista Foley que es especialista en pasos. Entonces, bueno, es el mejor en lo suyo. Digamos que están, los americanos están muy especializados, cuentan con presupuestos y con tiempos que, claro, les permiten afinar hasta unos límites que, pues aquí por las circunstancias, no podemos llegar. Y notas que, alguna vez hemos hablado en el programa también, en uno de los primeros programas, de hecho, acerca del doblaje, que es algo, uh-huh, muy significativo en nuestro caso, porque ocurre bastante en los países de lengua hispana, uh-huh, pero en concreto en España es algo ya como muy disparado, se dobla todo. Y de hecho en el doblaje se modifica mucho el carácter original de los sonidos de la película. Las voces van muy arriba, uh-huh, el sonido se va muy a fondo, sí, y siempre que ves algún tipo de película que se ha hecho aquí, uh-huh, tiene esa especie de vicio que también cuadra mucho con el gusto del espectador, de que las voces van muy altas, el sonido a fondo está muy a fondo, uh-huh, la gente escucha el cine con menos volumen porque no les hace falta subir tanto porque tienen ya mucho entendimiento, el diálogo, ¿no? Uh-huh. Y todo ese tipo de cosas se heredan, se combate contra ellos, intenta educar o te siguen pidiendo cuando trabajas que los niveles de voz sean los que homologamos por aquí y no los normales en países anglosajones. Uh-huh. Bueno, pues o sea, supuestamente el sonido en cine tiene unos niveles estandarizados, ¿no? Uh-huh. Está Dolby, que es el que marca el estándar. Entonces, bueno, pues hay, digamos, un margen para los diálogos en los que sabes que los proyecten donde los proyecten, pues la inteligibilidad va a ser suficiente, ¿no? Lo que ocurre con el doblaje es que se hace lo que se llama la mezcla de distribución, ¿no? Entonces se sustituye todo el diálogo de la película en versión original y se graban nuevas voces y se remezcla con el material anterior, con los efectos, la música, los ambientes y demás, que es lo que se llama la banda internacional. Entonces, es una mezcla nueva de la película, ¿no? Muchas veces, bueno, la idea es que esta mezcla de distribución sea lo más fiel posible a la mezcla original, pero esto al final siempre cambia y muchas veces, pues es lo que tú dices, ¿no? Pues se le da especial relevancia a los diálogos. Sí. Cuando probablemente en la versión original no la tenga. Y también supongo que pierden, en el caso de las grabaciones más, uh-huh, modernas, donde sí se utiliza bastante diálogo de sonido directo, uh-huh, el propio carácter del espacio donde ha sido grabado, ¿no? Pasan a ser diálogos mucho más secos, ¿no? Menos realistas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, más sintéticos. Sí, eso ocurre. Ya te digo, o sea, en teoría la mezcla de distribución tiene que parecerse lo más posible a la mezcla original, pero bueno, muchas veces esto no es así. Además, bueno, hay otro hándicap, que es que la interpretación de los actores se pierde. Uh-huh. Al final el doblaje tiene más de arte dramático que de una buena voz en sí, ¿no? Pero claro, jamás se va a llegar a la interpretación original del actor que en su momento lo hizo, ¿no? Y luego ocurren cosas como que ves El Resplandor y solo oyes a Verónica Forqué y ya no, no te la quitas de la cabeza. O a Dani Martín, El Canto del Loco, ¿no? Por ahí pegando gritos. Sí, sí, sí, hay cosas que se te graban para siempre. Uh-huh. Te queríamos preguntar también, porque tampoco te vamos a entretener toda la noche, que tocará trabajar, los lunes es un mal día para entrevistar. Bueno. Sobre proyectos futuros y sobre qué estás haciendo ahora mismo, en dónde estás metiendo manos y qué sonido uh-huh. andas montando. Ya. Pues mira, justo ahora mismo estoy con una película de Miguel Ángel Vivas, que es un director que hizo, cuya película anterior es una película que recomiendo, que se llama Secuestrados, que es una película uh-huh. que fue rodada en 12 planos secuencia. De una familia que se acaba de mudar a una casa y entonces de pronto llegan unos tipos que les secuestran y les quieren robar y demás. Bueno, una película que aquí en España la verdad es que no tuvo mucha repercusión. Yo no sé si llegó a estrenarse a nivel comercial, no, pero que por ejemplo ganó el Festival de Austin. A este chico le compraron los derechos en Estados Unidos. O sea, es una película que fuera de nuestras fronteras pues sí que ha tenido cierto calado. Y entonces estamos haciendo el sonido yo junto a Nacho Arenas, que es mi compañero de estudio. Estamos haciendo el sonido de su próxima película, que se llama Welcome to Harmony, que es de género de terror, con elenco extranjero, y bueno, que esperemos que salga para el año que viene. Y en las cosas que me gustaría hacer pero no he hecho todavía, ¿tienes por ahí alguna cosa que digas? ¿Qué es lo que suele anhelar una persona que monta sonido? ¿Cuál es el proyecto dorado de los montadores de sonido? Ahí me pillas, la verdad es que no lo había pensado mucho. Bueno, imagino que la variedad está al gusto, ¿no? Que al final, pues uno acaba saturado, ¿no? Por ejemplo, el proyecto en el que estoy es un proyecto que es, bueno, pues es un caramelito, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, desde el punto de vista del sonido, porque te permite hacer cosas que en otro tipo de proyectos no puedes hacer, pero uno acaba al final saturado de todo, ¿no? Por el género, a lo mejor. Sí. O sea, dependiendo del género te puedes permitir licencias más creativas. Eso es. Entonces, bueno, pues está bien hacer algo así un poco más alocado, más fuera de lo del realismo, ¿no? Pero al final, en la variedad está el gusto, ¿no? Sí. A todo el mundo yo creo que le gusta que su trabajo sea lo más dinámico posible y bueno, así que tampoco tengo ningún proyecto así que anhele especialmente, simplemente que vayan variando, ¿no? ¿Y crees que, o sea, ahora que decías, ¿no? Que te alejas un poco más de lo normal uh-huh. en determinados géneros, ¿crees que dando un paso más allá, ya en terrenos más experimentales, hay poca experimentación con el sonido del audiovisual, aunque da hueco para encajar el sonido de nuevas maneras y que siga resultando, o sea, que siga aportando, que siga siendo la suma de sonido más imagen y no peleen entre sí? Ya. Bueno, yo creo que eso es algo que se hace y bueno, que sabría decirte, en realidad, bueno, pues quizás cambiando algo el sistema, ¿no? Ahora, por ejemplo, se intenta implantar el Dolby Atmos y bueno, pues hay distintas distintas maneras de reproducir el sonido en cine. Pues quizás eso sí que dé pie a un poquito más de experimentación. Pero vamos, yo considero que a día de hoy, jugando con la espacialidad y con el timbre de los sonidos y demás, se están haciendo cosas que podrían considerarse experimentales, ¿no? Incluso en películas comerciales. Pues no sé si quieres añadir alguna cosa más o quieres comentar algo que se nos haya quedado, te haga especial ilusión. Simplemente agradeceros la invitación, decir que bueno, que Costa de Muerte la monté con mi compañero Eric Cabrera, que marchó de España como muchos otros. Y bueno, que también aportó su granito de arena al asunto y nada, saludarle desde aquí y ya os digo, y deciros que que ha sido un placer estar con vosotros. Pues muchas gracias. Y recomendamos a la gente que vean, bueno, tanto Costa de Marte como otro de los trabajos que has mencionado, pero ese uso consciente del sonido en una apuesta audiovisual pues arriesgada. Uh-huh. Es muy interesante y de hecho a mí es una de las cosas que más me gustó de la película y que más me ayudó a seguir la trama y descubrir quién era el asesino. Dejamos sonando un tema de Anne de Vería, que aunque no estén por aquí, hemos hecho una pequeña búsqueda y es esto, estupendo. Es Escala de Grises. Uh-huh. Vaya, vaya, aquí no hay playa. Comienza Paisajes Sonoros. ¿Tienes ganas de nicotina, Raúl? De nicotina, I don't know. De nicotina. Sí, bueno, gracias por decir a todo el mundo, que fumo, tío. Ya, es que no me gustan los comentarios fuera de antena. Pienso que estás engañando a la audiencia. Tienes un talk, como un talk para, ¿no? Claro. Que si alguien dice algo fuera de antena, tú haces una réplica. Claro. Bien, bien. Bien, eso es conciencia periodística. O sí, llámalo X. Síndrome Loro. He dicho llámalo X. Llámalo X, eso es una cosa que me encanta. Llámalo X. Sí. Tendríamos que hacer una sección del programa con tus X. Y luego las desvelamos al final, despejando ecuaciones. Haré un temazo con todas las veces que digo eso. Madre mía. Pues hoy tenemos un paisaje sonoro que nos lo han vuelto a enviar, es de Punta Tarifa. Y en realidad está compuesto de tres audios. Y es bastante interesante. Hay sonidos marineros y mucho viento. Más del que me gustaría, la verdad. Ha habido que cortar. Hombre, es Tarifa. Es Tarifa, es complicado para el sonido. Una ciudad difícil. Así que nada, os dejamos escuchando Punta Tarifa y tú, si quieres, te puedes ir a fumar. Ha! Estás escuchando un delay. ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? ¿Por qué vienes sin aliento? No sé, creo que te duele el pecho, ¿no? De tirar para adentro el cigarro. ¿Qué? Yo no fumo, tío. Ya veo, ya. ¿Que tú dices que ha habido un silencio en antena? ¿Es posible? No, sí, pero ¿para qué lo dices? ¿Para meterlo luego en edición y que no encaje en el podcast? Bueno, pero en el podcast la gente puede dejar correr su imaginación. Es como en Costa de la Muerte, que jugar con las distancias. No, la verdad es que mola mucho la contraposición imagen-sonido de Costa de la Muerte. Muy chulo. Pues eso que escuchábamos era Punta Tarifa y esto que escuchamos es un vocoder. Whatever he did, he said, was a song. And when he died, all he left us was a bow. Eva said, whatever he did, he said, was a song. And when he died, all he left us was a bow. Now. coche, trabajo, muerte. Sinfonía para un suicide. Qué rico, ¿cómo lo disfrutas? Venga, no finjas, tío. ¿Eras tú? No. Las patatas están de tu lado. Y bien lo sabes. Y estamos entrando en una guerra patatil, pelándonos por la bolsa cuando suenan los audios. Ay, eso era un cigarrillo porque te entra mucha hambre. O sea, hoy le he dicho a mi madre, si te apetece, escucha el programa. Bueno, pues un saludo. Raqueta. Filmoteca. Bragueta. Idioteca. Estamos aquí y hemos recuperado la sinfonía para un suicida. Como sabéis, esta sección trata sobre esos sonidos alineantes de la sociedad del trabajo. Esos sonidos que escuchas a diario cuando desempeñas tus funciones, salvo que seas Mikey y escuches cada día algo distinto y puedas disfrutar de ello. Pero, porque bueno, también tiene que ser cansado. Sí, claro. Me quedaré unos bucles para poder ajustar fino. Yo creo que lo mejor es dormir con un loop super gore y luego ya te despiertas y cualquier cosa es nada al lado de eso, ¿no? Puede ser. Puede seguir, o sea, suena muy random. Sí, otra. Llámalo X. La cuestión es que hoy tenemos desplazamientos al lugar de trabajo, algo que también es muy rutinario, que no hemos trabajado, pero que es algo que todo el mundo hace. Y en este caso hemos elegido la bicicleta. ¿Por qué? Porque Albert Murillo, al que mandamos un saludo, había grabado una bicicleta con distintos micros, sobre todo contactos, y nos gustaba mucho cómo sonaba. Y es un sonido que mucha gente escucha a diario, cada vez con más frecuencia. Por suerte, en las ciudades empieza a ser más normal ver vehículos propulsados por energía humana. Y bueno, pues... Energía humana, ¿eh? Parece de Endesa. Sí. Energía humana. Puedes seguir. Tú ríete, pero están alimentando esa mesa de sonido. Así que si no quieres ir de negro, mejor muestra respeto por quienes ostentan el poder. Aunque algún día cambiará. Digo yo, ¿no? ¿Hago más tiempo o ya la tienes? No, sí, la tengo aquí desde hace un montón de rato. Venga, pues busco algo para cerrar. Un chiste rápido, algo que... Venga. Algo en plan sonoro, a ver si se te ocurre algo. ¿Algo en plan sonoro? Espera. No, pero chiste. Ah, perdón. Claro. Raqueta. Filmoteca. Bragueta. Idioteca. Speedy West, ladies and gentlemen, and his steel guitar. La fecha de lanzamiento fue el 2 de marzo de 2004 y bueno, pues la sonda se llama Rosetta, la lanzó la Agencia Espacial Europea ESA y su misión era la de orbitar alrededor del cometa 67P, también conocido como Churyumov-Gerasimenko, y enviar un módulo de aterrizaje Philae que se tendría que situar en la superficie del cometa allá por finales de 2014. Perdona, pero yo conozco a gente que lo llama ya el cometa Predator. El cometa Predator. Predator. Pues, ¿y por qué es tan sonido imposible? Porque ¿quién nos iba a decir a nosotros que algún cacharro iba a captar el sonido de un cometa? Como siempre, dudamos de que el cometa suene tal cual. Porque de hecho en el vacío no hay propagación del sonido. Claro, claro. Eso es una variación electromagnética que traducen al sonido audible para el ser humano. Pero en realidad es como cuando ves una supernova, sí. Bueno, una de estas movidas de la NASA con mazo colores. Hablando claro, ¿vale? Eso lo calorean. No, creo que no son supernovas, no me sé el nombre, la verdad, pero no lo sé. El caso es que es una especie de adaptación al orden sensorial humano. Bueno, pues aquí el Rosetta, esa nave que orbitó en torno al cometa 67P y que nos trae su sonido desde el espacio exterior. Así que, por primera vez, uno de esos sonidos que creíamos imposibles y que ahora ya podemos decir, así suena un cometa. Aunque no sea del todo real, pero ¿quién va a venir a discutírtelo? Vaya voltio que se está dando el módulo ese que aterrizó en el cometa. ¿Sabes que eso se queda ahí ya para...? O sea, se va de paseo interestelar hasta que vuelva a pasar por órbita, no sé. ¿Cuántos años? Interestelar, ¿eh? Veo que no. La tienes ahí. No la he visto. Y bueno, pues Raúl, que tiene un oído privilegiado, ha reconocido, perdona, mi oído patrones. Tiene a una persona privilegiada como ser humano. Maticémoslo. Estupendo. Ha oído cosas que le son familiares. ¿O de dónde has sacado esa analogía entre Rosetta y Predator? Voy a ser sincero. No me digas más. Estaba en internet la analogía. Ay. Vale, pero yo mientras lo escuchaba estaba convencido. En plan, esto es de peli, esto es el Predator. Pues para los que no lo creáis, así estaba, era como sonaba... Perdona, estaba hablando, tío. Sí, claro. Me estaba tomando el aire para seguir hablando. Sí, sigue hablando. Así que te cedo la palabra, Nacho. Si no fumaras, no te faltaría el aire. Entonces, el sonido imposible de hoy, que era este sonido del cometa, lo tenemos replicado en Predator, la película. Así es como sonaba el Predator, ¿verdad? Exacto, puedes darle. Pues encontrar los 7 diferencias. Hombre, pues este tiene influencias más latinoamericanas, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que veo un poco del reggae antiguo, ¿no? Y el dub y all the stuff. Eso es más bien Centroamérica. Ay. Do you feel Tenemos una canción para antes de la audioteca, enfilando el final del programa, ¿verdad? En concreto un instrumento extraño que por aclamación popular no hemos podido negar su lugar. Sí, bueno, el Yadbahar, o Yadbahar. No estoy seguro de cómo fonéticamente debería pronunciarse y tampoco estoy seguro de qué es, excepto lo que visualmente me ha sugerido, puesto que toda la información que iba a recopilar respecto a este instrumento no la tengo aquí ahora mismo, pero puedo decir que, según lo que yo he visto, es una especie de instrumento de cuerda frotada con un par de cajas de resonancias, pero que en realidad son parches de tom, de piel, de djembe. Y bueno, y las cuerdas están distribuidas de una manera bastante estrambótica y todo suena muy resonante y poco más. Es polifónico, creo que cuatro cuerdas. El tío se lo lleva a la playa como al gimnasio, o sea, parece un iPhone, pero de 10 metros. Sube el volumen, que suena. Hay muchos idiotas, solo una idioteca. En Radio Ela. La audioteca, librería ecológica, no papel. ¡Plato! Ahora sí que nos queda la última sección del programa de hoy, número 31, 17 de noviembre. Joder, noviembre me cuesta un montón decirlo. 17 de noviembre de 2014. Pues espérate a diciembre. Ya. Pues el siguiente, tío, es un quincenal. ¿Tú sabes lo que es eso? Que el siguiente es el 2 de diciembre. O aproximadamente, 1, 2, 3. Y dentro de 2 podremos decirnos eso de te veo el año que viene. Sí, podremos decirnos. Eso mola. Bueno. ¿Te vas a traer el Tollbox o...? No. ¿Y tú el OP1? No, también. Bueno. Bueno, ya estamos aquí, que sí, hay que traer cosas para rellenar el programa, porque hay muchos huecos, y si no nos llegamos a las 2 horas. No, la verdad que siempre vamos largos de contenido, y en el caso de hoy la audioteca va a haber la que empezar a disparar, porque si no se nos va de proceso. En primer lugar, acláranos, ¿qué es lo que vamos a escuchar hoy? Trenes. Trenes a muerte, sobre todo trenes de vapor. Y digo sobre todo porque hay básicamente 4 audios y los 4 son de un tren de vapor o de varios. Así que eso, vapor, tren, rueda, rodamiento, ese es el concepto. Hay uno que no tengo claro si sería de vapor o no. Aquí hay uno que pone... Bueno, pues puede que haya alguno de Metro, coño. ¿Qué más da? Ah, vale, vale. Joder. No, que no te quería yo que... Vale. Y luego aquí también este otro, pues tampoco parece... La verdad que no. Te diría que 50%, vamos. En cualquier caso, los sonidos originales son de Free Sound, o sea que por fin hemos vuelto al valor original de la... Nunca lo hemos dejado, tío. De la audio... Bueno, hombre, de la audioteca siempre dijimos, va, pues cogemos sonidos de Free Sound, que para eso hay un montón de comunidad haciéndolo, y hacemos un remix. Bueno, pero alguno ha habido simplemente porque la gente no tenía, pues eso, un sample del MS-20 en Free Sound, pero ya lo hay. ¿Sí? ¿Quién ha sido? Yo. Pues mira, esto era algo que grababa J. Rosin y suena así. Muy entrañable, la verdad. Muy bonito. Suena igual que unas ruedas de tren. Suena a despedida, ¿no? Suena a despedida, suena a cierre de programa. Suena a que tengo hambre y quiero cenar. El siguiente corte de audio está realizado por Tom Lija. Tom Lija, seguramente, o Tom Lija. Tom Lija mola como nombre, ¿verdad? Sí, Tom, depende. ¿Te apellido Lija? Bueno, hay tantos chistes, pero tantos... Que me no, gusta no mucho, estoy seguro. Siempre ha sido muy sonoro, se ha utilizado mucho en el mundo del cómic, el nombre con apellido. O sea, en el caso de Tom, para que el apellido fuera sonoro tendría que ser Tom Taco, por ejemplo. Ay. O Mark Martillo, ¿sabes? Cuando, ¿sabes? Ah. Que empieza todo... Oh, sí, sí, sí. Sí, bueno, no sé Vicente qué decirte. Veloz. Siempre es esa, ¿sabes? Ese soniquete de empezar con la misma consonante, con el mismo sonido. Ah, vale, ahora pillo el nexo, no lo veía. No, es muy habitual. De hecho, alguna vez leí que los cómics de Marvel, es que yo no soy muy aficionado al cómic, pero que era algo como muy habitual, que normalmente los nombres de persona de los superhéroes... Fonéticamente Clark Kent, por ejemplo. Claro, es ese tipo de sonido el que se busca. Ya. Uh-huh. Peter Parker, hostia, igual. Qué canteo, ¿eh? No, es que ocurría... Pues es el del Lee, es el puto Lee este, que el Stan Lee, que las lía pardas y no sabe inventar nombres. Fijo. Ya, pero sería Stan Smith, por ejemplo, o... Ya, pero bueno, ahí su frustración, ahí radica, que él no tiene ese tipo de nombre, entonces tiene que plasmarlo, ya. ¿No? Es posible. Psicoanálisis. Ya, puerta abriéndose... Bueno, este es un barco de vapor hecho por Apple hace un mes. Muy moderno. ¿Qué? Es que no es de vapor, tío. Que es... No, esto es una puerta neumática, de hecho lo pone. Y es de tren. Claro, pero es que necesitaba el aspecto espectral, ¿eh? ¿Te gusta? Uh-huh. Que da el aspecto neumático del sonido, ¿no? Vale, vamos a escuchar este que pone circulando entre dos estaciones. Es claramente un tren de vapor. Bueno, tío, necesitaba alguno con tono, ¿vale? Necesitaba alguno para hacer polifonía. Y este, bueno, tiene el timbre típico de New York. Bueno, no sé si es New York, pero es algo, es alguna urbe. ¿No te da un poco de sensación? Es que a mí me pasaba que cuando los trenes cogen velocidad, sobre todo en los vagones de metro, da un poco de rollo sefartón, ¿sabes? Parece que nunca va a parar de ya, subir y subir, claro. Y subir y subir y subir. Claro, claro. Es que ahí tiene que haber una retroalimentación porque es un túnel. Sé. Pero yo hay un momento en el cual, principio. Cuando lleva 20 segundos acelerando, dices, siento una luz al final del túnel, ¿sabes? Ves la muerte de cerca. O la oyes. La oyes. Te iba a decir que a mí me pasó justo hoy, viniendo para aquí. ¿Te viste la muerte de cerca? No, pero casi. Justo a mi vera se oía un sonido y era algún tipo de rozamiento súper regular que conseguía sacar un tono muy puro y muy estable. En ningún momento oscilaba el tono, ¿sabes a qué me refiero? Sí. La altura. O sea, como que el rozamiento era tan continuo y tan estable que la altura del tono no variaba. Era bastante raro, a mí hasta me preocupó. Podemos estar hablando... Pues no sé de qué coño estamos hablando. Un critter en el chasis, no sé. Vale, pues el último es de Felix Bloom, el anterior era de MX Smanic. Y bueno, pues estos son unas vibraciones de tren, que es el último audio antes de escuchar la canción que ha compuesto Raúl con todo esto. Así que si quieres